poderlo compartir con radios amigas que se unen a este gran encuentro con la música, como es Radio El Buen Pastor en Saragura, Radio Macarena Santo Domingo de los Sáchiras, la voz de Incapirca en Cañar, la voz del Santuario de Baños en Baños, y el satélite www.corape.org.es. Y obviamente, pues desde la semana anterior se suma también la Radio Cultural Machala, www.cceloro.gov.es. Y a propósito de dar a conocer pues también a todas estas señales que reproducen este programa, también les abrazamos a todos quienes nos acompañan en la página de la Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gov.es. Todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas. Gracias por ingresar a estos escenarios maravillosos que los preparamos especialmente para usted. Quiero decirles que en este programa de Florilegio el día de hoy vamos a tener el gusto de compartir con Eddie López y también con una gran artista que sin duda ustedes la recordarán por su padre, por las canciones que ella ha hecho, por esas creaciones. También conversaremos con ella sobre esas canciones de autor que de a poco se van dando a conocer en los diferentes medios de comunicación. Se trata de María Esther Bowen, quienes precisamente con Eddie hoy nos harán la invitación a un gran evento que se va a desarrollar aquí en Quito. Bienvenido, Eddie. Gracias por estar con nosotros. Gracias, mi estimada Laura. Qué un placer compartir contigo esta mañana tarde, digamos, del día de hoy, martes. Para informarles que este día viernes de 27 de octubre a partir de las 20 horas, el Teatro Coliseo Colegio María Eufrasia, aquí en Quito, en la Gaspar de Villarol y Siris, se complace en presentar un homenaje, un tributo al inmortal Julio Jaramillo y a la música ecuatoriana. Lógicamente vamos a estar allá interpretando temas de JJ como también del pentagrama sentimental ecuatoriano, la señora María Esther Bowen, Javier, el señor Bolero, y también su servidor, Eddie López. Así es, un tributo al inmortal Julio Jaramillo, que también este personaje pues viene sin duda recorriendo Latinoamérica y sobre todo dejando en alto el nombre del Ecuador. Yo sé que Saisi va a recibir un documento en el que Julio Jaramillo se consagra como el mejor artista del Ecuador, y eso nos da muchísimo gusto, y saber que también aquí en Ecuador los artistas pues también reconocen la valía de este personaje. Claro que sí, no solamente en Ecuador, sino en toda Latinoamérica. Mira que Julio Jaramillo es un personaje que tiene grabado su récord en Guinness, lógicamente, con 4.500 temas cantados aproximadamente. Es el único a nivel del mundo que ha grabado tal cantidad de temas. Y eso significa pues que este personaje está presente en las futuras generaciones. Claro que sí, y lo reclaman muchas nacionalidades, ¿no? No solamente se dice que es ecuatoriano, todo el mundo lo quiere como de su patria. Así ha pasado con México, con Colombia, con Venezuela y con tantos otros países. María Esther, también para nosotros es un gusto nuevamente tenerte aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y una mujer que también quizá conoció de cerca a Julio Jaramillo, porque podemos disfrutar de canciones en las que su padre, don Lucho Bowen, junto a Julio Jaramillo y también Olimpo Cárdenas, pues hicieron trío, ¿no? Así es. Y en esta semana habíamos escuchado un tema precisamente del que estoy nombrando. Bienvenida, ¿sí? Laurita, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Pues sí, aquí con Eddie, gracias a la invitación aquí en tu precioso programa, y a todos los oyentes, buenas tardes. Sí, estamos ahora aquí, gracias por recibirnos, para indicarles a todo el público, como ya Eddie lo dijo, este viernes 27 tenemos el tributo a Julio y a la música nacional, a nuestra música ecuatoriana. Está Javier López, como se le conoce, como el señor Bolero, él interpretará muchos boleros también, porque Julio, como tú sabes, y el público también sabe y conoce, él grabó de todo un poco, como fue corridos, boleros, valses, pasillos, albazos, en fin. Y eso es lo que vamos a hacer este viernes. Por mi parte, pues yo rendiré homenaje a la música nacional. He seleccionado unos hermosos pasillos, unos hermosos albazos, pasillos también que los grabara Julio Jaramillo. Al igual como tú dices, también no es el momento, pero papá también nos grabó, y Julio también, y Olimpo también, esos tres grandes que nos dio Ecuador, como se les nombraba, los tres de América, los tres, bueno, incomparables cada uno en su estilo, y Julio fue pues el menor de todos, pero el que más recorrió el mundo entero de habla hispana y latina, latinoamericana, y donde nos representó tan dignamente y muy bien. Pues vamos a rendirle ese tributo. Y como tú bien lo dices, pues ya, por fin, sabes que hace unos, ¿qué será?, unos 4 años, 5 años estuve también en Los Ángeles, en la recolección de firmas, en la lucha de esto con la comunidad allá en Los Ángeles, con doña Elba Berrus, que fue una gran gestora y un líder de todos los ecuatorianos allá en el extranjero, quien fue la impulsadora y la que consiguió la segunda nacionalidad, nuestra nacionalidad, la segunda nacionalidad para el ecuatoriano allá en Estados Unidos. Con ella luchamos juntos y hemos estado en la lucha siempre estos últimos años para que por fin se le reconozca a nuestro querido Julio Jaramillo la estrella tan, tan deseada. Así que por fin se nos da. María, ¿qué significa para usted la música ecuatoriana? Es nuestra identidad. Es nuestra identidad musical, es lo que nos identifica a los ecuatorianos con nuestro folclore, con nuestra música. Yo, como siempre digo, todos los países del mundo tienen su identidad musical, tienen la música representativa, pues la nuestra, la nacional, es hermosa y somos tan ricos en el folclore nuestro, en la música nuestra. Creo que somos uno de los pocos países en el mundo, siempre lo digo con mucha satisfacción y orgullosamente ecuatoriana, somos uno de los pocos países que tenemos tan rica identidad musical, tan rico folclor nacional, nuestra música. Porque tenemos los paseitos, las tonadas, los salvazos, los sanjuanitos, los pasacalles, tenemos los pasillos, tenemos los foxincaicos. Bueno, tenemos tantas, somos tan ricos en nuestra identidad musical que tenemos varios ritmos. Bueno, amigos, amigas, María Esther, ella es nacida en Pasaje, provincia de El Oro, así que aprovechamos a todos nuestros amigos que nos están escuchando a través de Radio Cultural Machala de la Casa de la Cultura, Núcleo de El Oro, un abrazo gigante, y aquí está una de las representantes de nuestra provincia que nos hace esta invitación para participar en este tributo al inmortal Julio Jaramillo. Usted nos trajo música, así que nos gustaría que presente qué claro tema que nos sí, vamos a escuchar. Por supuesto. Precisamente, un saludo para toda mi gente en la provincia del Oro. Sí, yo nací en Pasaje de las Nieves, como le bautizó nuestro querido Antonio José de Sucre a la pasada por ahí cuando iban para el Perú. Nuestro mariscal Antonio José de Sucre, claro que sí, pasó una madrugada, y en realidad en Pasaje, a las horas de la madrugada, es una neblina, eso es un paisaje hermoso, aunque después viene ese calor infernal que tenemos aquí, ahora en la costa peor. Y sí, nací en Pasaje de las Nieves, aunque casi prácticamente de muy niña salí de mi tierra, y me radiqué aquí en la capital desde muy niña, continué mis estudios, me gradué, todo, seguí mi carrera, inicié todo acá, siempre saliendo a nivel internacional con mi profesión, pero orgullosamente orense, y como siempre digo, orgullosamente ecuatoriano. Todos los ecuatorianos somos hermanos y nuestra música nos une. Precisamente les quiero hacer que escuche el público oyente un tema que le pertenece a mi padre, la letra de Lucho Bowen, letra y música. Y yo lo grabé. Es un pasillo que titula Quisiera Llorar. Vamos entonces a escucharlo. Quisiera llorar, llorar con calma, de mi vida la negra desventura, y quisiera marchar en cuerpo y alma a la oscura y profunda sepultura. Sin desespero, en silencio, llorar quisiera llorar, llorar con calma. De mi vida la negra desventura. Y quisiera marchar en cuerpo y alma a la oscura y profunda sepultura. Así como es por ahí, casi demente, lloró sobre la tumba de María. Yo quisiera llorar eternamente, recordando al infame que fue mío. Profunda sepultura, así como es por ahí, casi demente, lloró sobre la tumba de María. Yo quisiera llorar eternamente, recordando al infame que fue mío. Y ya estamos de regreso nosotros en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Les recordamos a ustedes que hoy hablamos sobre el tributo al inmortal Julio Jaramillo, que se desarrolla este viernes 27 de octubre a las 8 de la noche en el Teatro Coliseo del Colegio María Eufrasia, que está ubicado en la Gaspar de Villarruel y Los Chires. Nos acompaña María Teresa Bowen, María Esther Bowen, así como también Eddie López, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, vamos a conversar un poquito de ese vínculo que han tenido los artistas, precisamente ese amor, ese apego con la música, porque realmente yo creo que de a poco van los músicos ganando su espacio, porque se creía que la música ecuatoriana no era una profesión, pero María Teresa nos comentaba extra micrófonos. María Esther. ¿Yo por qué te digo, mira? ¿Por qué me dices María no Teresa? No sé, María ¿te Teresa, gusta pero ahora Teresa? María. Es hermosa. María, tengo una prima que se llama María Teresa, pero yo soy María Esther. Perdóname, por favor. No, tranquila. Está bien. Y a María Esther Bowen, ella nos decía extra micrófonos que aprendió a cantar desde la edad de los 9 años, cuando escuchaba a su madre a todo pecho cantar estos temas musicales, y subía al escenario disfrazada de varón, con frac. Y desde ahí, María Esther, usted puede vivir de su profesión. Bueno, te cuento, mi amor, y para el público, que bueno, casi siempre en las entrevistas se habla de todo el historial de uno, la biografía de uno, los inicios de uno, los padres de uno, y yo pienso que mi país, mi gente, mucha debe ya conocer de María Esther Bowen. Son 41 años de carrera artística, profesionalmente hablando, 41 años. Pero la verdad es que yo canto desde la edad de 4 años y medio. Siempre me decían las vecindades, desde niñita, en el kindergarten, en el primer grado, en las escuelas, mis maestras, que yo nací cantando, posiblemente sí, por papá, por mamá, por la herencia musical que llevamos, ¿no? Pero desde los 4 años y medio que ya ingresé yo al kindergarten, la primaria, la secundaria, en todos los colegios, escuelas donde me eduqué en la provincia, siempre participando en los festivales interprovinciales, siempre representando a mi colegio, a mi escuela, y siempre ganaba, y formé parte del coro de los Sagrados Corazones de las Madres Oblatas, donde me eduqué la primaria hasta 4º grado, porque de ahí ya partí. Entonces, era del coro, así hasta 1ª voz, 2ª voz, 3ª voz, hasta 1/5 voz, y era la que cantaba en el coro. Y luego, en realidad, ya para un público selecto en los teatros, público así, sí, a la edad de 9 años me empecé a cantar, pero tangos, porque mi madre era una gran cantora de tangos y aprendí de ella. Y luego, pues ya, siguió su curso, seguí estudiando, seguía cantando, Y me casé, acá en Quito terminé mis estudios, mi universidad, y trabajé, me casé, tengo mi familia, y luego de unos cuantos años de matrimonio, casi después de 11 años de matrimonio, es cuando me inicié definitivamente en la carrera artística profesional. Por eso es que digo, tengo 41 años. A veces digo que empecé un poquito tarde, pero no, nunca es tarde. Yo pienso que estoy satisfecha, feliz de todo lo que ha sido los 41 años de mi carrera, tanto aquí en mi país y aquí en la capital donde me inicié, y un poquito más de la mitad pues la he llevado a nivel internacional hasta hace un par de años que estoy radicada otra vez aquí en el país. Pero siempre, siempre, orgullosamente ecuatoriana, como digo, en todos mis eventos, por más que yo cante de todo, porque por algo me dicen la internacional, porque en realidad tengo la facilidad, ese don que Dios me ha dado, la herencia de mis padres, de poder interpretar de todo un poco. Yo tengo 17 volúmenes discográficos a mi haber, de los cuales he grabado tangos, boleros, baladas, valses, pasillos, albazos, pasacalles, música mexicana, rancheras, de todo. Entonces, esta vez se va a hacer música nacional, rindiendo homenaje a nuestra música, a nuestra identidad, que siempre digo, es la música más linda del mundo, porque nuestra música lleva un sentimiento incomparable. Muchas veces dicen que es un poco triste, llorona, pero no es así. Tiene de todo. Tiene sus bases, tiene su porqué, sus autores, sus compositores, por qué crearon, compusieron esas letras tan hermosas. Y nos comparan muchas veces que sí, que el tango argentino es muy llorón y que el pasillo ecuatoriano es muy llorón. Todo tiene su porqué y todo tiene para el público lo que es el estilo de la música de uno. Y el pasillo ecuatoriano, como digo yo, es el bolero romántico de nuestro folclore. Lo digo así porque yo me identifico mucho también con el bolero. En realidad yo me inicié prácticamente como bolerista cuando inicié mi carrera profesional. Y he grabado muchos boleros y soy muy romántica. Pero el pasillo es lo mismo. El romance que tiene el pasillo es ¿escribió hermoso. Poesía para musicalizarla? Sí, tengo varios temas. Como tú sabes, no sé si estés enterada, también pues me declararon una poetisa más del país. Yo tengo mis dos libros editados, mis dos poemarios. El uno se llama Sentimientos y Algo Más, y el otro Canto, Poesía y Verso, en donde todo, todo, todo es mío. Y tengo varias creaciones que las he musicalizado y ya las he grabado también. Qué bueno, nos alegramos muchísimo. Vamos a dar la palabra a Eddie, luego seguiremos conversando más con María Esther Bowen, para no cambiarte el nombre, porque estoy... Eddie, esa época de vincularse a la música, ¿usted muy joven? Sí, también tuve la oportunidad de hacer diferente tipo de música antes de ingresar a lo que es la música tradicional ecuatoriana. Tuve la posibilidad de grabar temas en cuestión a baladas de música mexicana. También tuve la oportunidad de formar parte del trío internacional Los Panchos de México, haciendo la primera voz en su tiempo también. Y actualmente, como ven, haciendo música ecuatoriana. Poco tiempo ya vamos a lanzar un tema más, muy conocido ya para alguna gente, porque ya lo estamos publicitando en redes sociales. El tema se llama Volver a mi Tierra, viene a ritmo de vals. Vamos a ver cómo va a ser nuestros proyectos actuales. ¿Cómo está esa experimentación desde la música ranchera para aterrizar ya en la música popular ecuatoriana? Lo que pasa es que mientras pase el tiempo, pienso que las personas, los artistas ecuatorianos también nos vamos arraigando más a nuestra patria. Y es momento ya de hacerlo nuestro. Como decía María Esther, nuestra música es rica en ritmos. En ritmos que para mucha gente del exterior ha sido, digo, cuando he unido acá muchos músicos, ha sido muy difícil interpretarla, cuando tenemos acá personas que la interpretan de maravilla. Entonces tenemos temas, ritmos muy importantes, como por ejemplo, se hablaba del pasillo ese momento, de los yarabís también, hablemos de los danzantes, como Vasija de Barro, por ejemplo, un tema conocido a nivel mundial, que también tuve la oportunidad ya de grabar el video oficial, que se encuentra en las redes sociales, y así muchos otros ritmos más que tenemos, tanto alegres como tristes. Usted trajo para que el público pueda escuchar pues un CD, ¿es el primero, segundo, qué número es? Ese es el número 3, lo grabamos hace aproximadamente unos 4 años con un gran músico como es el señor César del Carmen, sí, un guitarrista clásico, pues con el cual hemos hecho una fusión de lo que es la música, digamos, popular, ¿sí? También con la parte académica. Y justamente hoy hemos traído unos temas para que se puedan escuchar un poco aquí en la radio. A ver, ¿podemos presentar uno? ¿Usted los tiene listos por ahí para que nuestro compañero en este instante pueda hacernos escuchar? ¿Cuál tema sería? Claro que sí. Vamos a poner el tema número 5 del CD. ¿Y lleva por título? Es un Fuxi Incaico, Collar de Lágrimas. El que se identifica a los será milagros. Mi destino partir lleno de dolor, llorando lejos de mi patria, lejos de mi madre y de mi amor, llorando lejos de mi patria, lejos de mi madre y de mi amor. De lágrimas dejo en tus manos, en el pañuelito consérvalo mi bien. En la lejanía será mi patria, que con mis canciones recordaré, y a mi madre santa le pido al cielo me conceda siempre la bendición. Collar de lágrimas dejo en tus manos, en el pañuelito consérvalo mi bien, consérvalo. En la lejanía será mi patria, que con mis canciones recordaré, y a mi madre santa le pido al cielo me conceda siempre la bendición. Estamos ya de regreso aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a todos por acompañarnos a nosotros aquí, como siempre en este programa, y vamos a seguir nosotros esta conversación con nuestros invitados, Eddie López y también María Esther Bowen, que nos acompaña en este programa, que hablamos sobre el tributo a Julio Jaramillo y a la música nacional, a la música de nuestro país que nos identifica de alguna forma. Bueno, Eddie, vamos a tú nos decías que es el tercer volumen que has grabado, música ya ecuatoriana, ¿y nuevos proyectos en mente? Sí, luego de ello empezamos ya con con otra ideología, ¿no? A crear temas también, sabes que yo también soy compositor, tengo a mi ver algunos temas también. Aparte de ello, en la actualidad estamos también con un proyecto de música tradicional ecuatoriana. Tenemos algunas propuestas ya para salir del país. Vamos a ver si se cristalizan en este mismo año. Tanto Europa como Estados Unidos estamos trabajando ya en ello, Dios mediante CD. Todo música tradicional ecuatoriana. Y lógicamente, entre ello, este tema del cual te había hablado hace un momento, que es Volver a mi Tierra, es un vals, porque en la actualidad el vals también estaría formando parte de lo nuestro. Así es. Sí, y en todo caso, también temas que no son de autores y compositores ecuatorianos, precisamente por ello te decía, porque este tema lo creó un compositor de Perú, un compositor que dio a muchas personas, o ha dado temas también, que es el señor Hugo Almanza Durán. Tuvo la gentileza también de cederme este tema para que pueda grabarlo, para que pueda cantarlo. Me decía Hugo que este tema lo hizo no pensando en la gente de su país, sino pensando en la gente de todo el mundo. Y precisamente por eso en ninguna parte puso nada de Perú ni de sus coterráneos, sino que eso quería dirigirlo a todo el mundo. En lo posible, ¿no? Que llegue a Latinoamérica y también a todo el mundo, si es que es posible traducirlo en algún momento. ¿Cómo llegar a tener el contacto con estos creadores para poder ponerles voz, poder dar sentimiento a estos temas musicales? Bueno, hay ocasiones en que nos ubicamos ahora a través de las redes sociales. Lógicamente, Eddie López ahora está publicitando todo a través de redes sociales, a través de www.edielopez.com. Y en las redes sociales, lógicamente, encontramos muchos artistas, muchos compositores, con los cuales, luego de que vemos los perfiles, lógicamente, pues empezamos a entablar comunicación a través de ciertas vías como Messenger, como WhatsApp, todo ello. En todo caso, toda esta gente con la que nos comunicamos, pues muchas de las ocasiones se dice, bueno, me gustaría que grabes esto, tengo propuestas de cantautores portugueses, igual mexicanos, que también me han escrito para que pueda hacer grabaciones con ellos, o temas de ellos relativamente. María Esther, cuando hablamos de proyectos, usted nos decía, tengo poemarios, están también los CD, ¿hay nuevos proyectos que tiene en mente? Claro que sí, estoy preparando precisamente mi tercer libro, he estado en eso estos últimos 3 años, y próximamente se hará la presentación, el lanzamiento de este nuevo libro, y estoy trabajando también en mi nuevo material discográfico, aunque ahora es un poco, como te digo, hay que pensarlo muchísimo, el lograr, Eddie decía también que está por lanzarse, un nuevo trabajo. ¿Por qué te digo eso? Porque con esto de la piratería hace muchos años que nos viene afectando a los artistas, ¿no? Y te digo por qué, especialmente porque ahora ya no existen las empresas disqueras, ya no existen las casas disqueras, la fonográfica ecuatoriana, sencillamente uno lo hace. Yo tengo mi propio sello, Bowen Records, que hace años que lo tengo, y grabo para mi propia empresa, mi propio sello. Y uno invierte totalmente pues su capital, y son costos elevados, te digo sinceramente, pero... Bueno, más uno lo hace, al menos en mi caso, yo lo hago por mi satisfacción personal, como el arte, por la música. Y qué mejor si de ahí se lo puede difundir, publicitar, programarlo y venderlo, ¿verdad? Pero más te digo, lo hago porque tengo creaciones, hay nuevas y hay covers y canciones que quiero volver a sacar un material nuevo, quiero volver a sacar un nuevo volumen discográfico. Y estoy en eso, tengo ya varios preparados y próximamente también presentaré un nuevo trabajo, un volumen discográfico. Tengo ya yo 2 temas que están listos y los estoy haciendo a nivel promocional. El uno titula es una balada y el otro es un bolero. El bolero titula Celos y la balada titula Páginas Blancas. Autoría de María. Y de Hernando González, que es mi compañero, mi director y arreglista musical, compositor, mi profesor, mi maestro, ya 29 años. Entonces, él es chileno, pero también aquí en el país lo conocen muchísimo, ¿no? Ya está grabado para casi todos los artistas del país y acompañado a muchos artistas aquí en el país, conciertos, eventos y tanta cosa. Entonces estamos ya en eso y Y si algún momento aquí en la radio de aquí de la Casa de la Cultura, pues también programan o ponen la música de baladas, ponen la música de bolero, aunque es balada y bolero de una ecuatoriana y de un chileno ya legal aquí en el país. Entonces, para dejarte el nuevo material, porque son dos temas muy lindos, no porque sean míos, pero que los haya grabado inclusive yo, pero son muy hermosos. Bueno, nosotros decimos que tomamos esa música porque quienes escuchan los 100.9 FM, pues actualmente está musicalizando, estamos en señal de prueba, y qué bueno que la música de nuestros artistas ecuatorianos pueda escucharse en las franjas de la música ecuatoriana. Así que muchas gracias, más bien, claro, y todo que lo que pueda hacer llegar a la radio sea encantada, bienvenido. Encantada, mi amor. Por supuesto, todo lo que quieras te dejo para que puedan tener material. Aunque sé que tienen material acá de Magister Bowen. Por ahí vamos en busca de las canciones para poder disfrutar, conocer esas historias también, que de a poco nos hemos ido vinculando con la música popular ecuatoriana. Vamos con música. María, ¿tenías alguna canción? Sí, claro que sí. Precisamente hace un momento conversábamos fuera de micrófonos que mi padre se inició con el maestro, el profesor Julio César Villafuerte Manavita, un gran compositor ecuatoriano y gran músico. Se iniciaron con él y los dos se unieron, esas dos voces maravillosas, y crearon el dúo Bowen Villafuerte. Entonces ellos lo grabaron, mi padre lo grabó, uno de los grandes éxitos de papá también, como solista lo grabó nuevamente. Y yo también pues lo grabé en un material que titulé, uno de mis volúmenes, Homenaje a Lucho Bowen, porque grabé todos los éxitos de papá. Entonces, Julio también lo cantaba, entonces también. Por esa razón también vamos a poner. Lo cantó Olimpo, lo cantó Lucho Bowen, lo cantó Julio Jaramillo, y lo hicieron en dúo, el dúo Bowen Villafuerte, y también María Esther Bowen lo grabó, del maestro Julio César Villafuerte, El Pasillo, Tu Duda y la Mía. Si es verdad lo que me dice, que tu amor tan solo es mío, no comprendo por qué tardas en unirte junto a mí. O es que alguna duda tienes, o quizás ya no me quieres. Puede ser que otros quereres te hagan proceder así. Franqueza y de una vez rompamos. Mi decisión es terminar contigo todo este amor que inútil nos juramos. Aunque sufra por amarte tanto la amargura de un hondo quebranto, no me importa si así lo has querido. Bien lo sé por tu proceder, pero amor como el mío sincero no hallarás nunca en tu camino, y verás que cruel el destino te consumirá. Si es que no quieres más seguir conmigo, ten la franqueza y de una vez rompamos. Mi decisión es terminar contigo todo este amor que inútil nos juramos. Aunque sufra por amarte tanto la amargura de un hondo quebranto, no me importa si así lo has querido. Bien lo sé por tu proceder, pero amor como el mío sincero no hallarás nunca en tu camino, y verás que cruel el destino te consumirá. Seguimos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ahora vamos a conocer en la voz de una de nuestras invitadas, como es María Esther Bowen, respecto de Bowen Records. ¿Cómo está ahora? ¿Hay la posibilidad de que los creadores, los que gustan de la música, vayan a estos sellos? ¿Cómo está ahora el tratamiento de estas casas? En el caso de ustedes, ¿no? Bowen Records. Bueno, en realidad lo que conviene cuando estamos con los sellos propios y produciendo y grabando, nos interesa y es importante pertenecer a Soprofon, que es la empresa que apoya, que distribuye, que se trabaja, que invita, que llama, y por medio de ellos se puede uno conseguir, si quieren más artistas, unirse. Entonces nosotros, por lo menos yo pertenezco a parte de FENARP, la Asociación de Artistas, que es a nivel nacional, pertenezco a SAIS hace muchísimos años, como también autora y compositora que soy, como cantautora que soy. Pertenezco casi a todas las entidades, definitivamente, SAIS, FENARP, la APP, que es la Asociación de Artistas Profesionales de Pichincha, pertenezco a Sarime, Soprofon. Entonces son las entidades que están fortaleciendo, apoyando a los artistas que quieren formar parte, que quieren grabar, que quieren promocionarse, publicitar. Y claro, tienen que pertenecer a las entidades que estoy diciendo, ¿no? Para que haya el apoyo y poder contactarse con la gente. ¿Reduce costos? Sí, sabes que sí, se está reduciendo un poco los costos. Hay el apoyo, hay hasta en ciertos momentos hasta cierto auspicio. Por lo menos lo teníamos hasta hace un tiempito atrás. Luego se complicaron un poquito la situación. ¿Para qué meternos a la política? Claro, digo yo, ¿no? Pero estamos retomando, estamos tratando nuevamente de que todo vuelva a su normalidad en el apoyo económico, inclusive con la cuestión de regalías, la cuestión de los impuestos. Y lo estamos logrando, estamos consiguiendo logros muy importantes. Imagínate que ya conseguimos el logro de la afiliación del artista al Seguro Social, al IES, que ese es un gran logro que hemos conseguido. Ya están en el RUAC los dos, en el Registro Único de Artistas y Gestores del Culturales. RUAC, sí. Tú ya lo estás también. ¿Sabes qué? La noticia no hace mucho tiempo, será... Sí, es reciente. Estamos en eso. Hay un nuevo proceso, claro. La página se abrió hace mucho tiempo, pero muy pocos conocían sobre esto de la inscripción para tener acceso al Seguro Social. Sí, ahora ya la mayoría de artistas tienen conocimiento. La situación de la plataforma del LOC también ha estado un poquito difícil. El ingreso no siempre está 100%. Hay requisitos, lógicamente, que hay que tratar de tenerlos, de conseguirlos, de hacerlos para poder... Uh-huh. Eddie, en el proceso de grabación tuya ha sido complicado, difícil, ¿cómo ha sido para hacer tus producciones discográficas? Pienso que los artistas ecuatorianos, en su gran mayoría, lo hacemos por nuestros propios medios. Buscamos la manera de no solamente de grabar, sino de crear música y de hacer algunas otras situaciones en referente a lo musical. Y pienso que más bien depende de cada uno en la actualidad. Como decía María Esther, pues hace tiempo algunos los sellos discográficos que habían, pues ya no los hay. Hay entidades fuertes acá como la Sociedad de Productores Fonográficos, por ejemplo, de Soprofon, de lo que hablabas, igual que de alguna manera tratan de apoyar, ¿no? O sea, a toda la gente que tiene un sello discográfico, que el que quiere grabar. Pero la mayoría lo hacemos por medios propios. Medios propios, que significa que hay que buscarse la forma de cómo hacer llegar los CDs. Por ejemplo, en el caso suyo, ¿para a dónde se tiene que llamar, cómo ponerse en contacto el público para que puedan tener acceso a sus producciones discográficas? Bueno, como decía, primeramente, los pasos para crear un disco, digamos, ¿no? Hacerle un CD. Primeramente el tema, luego ver los músicos, los maestros de música que puedan componer la canción como tiene que ser, montar los instrumentos de un estudio de grabación, montar la voz, luego de eso sacar el trabajo final, y luego de ello la promoción, que ahora la hacemos a través de redes sociales, y los CDs que normalmente lo vendemos, los artistas ecuatorianos más, en las presentaciones de nuestros shows. Porque, es decir, María, que Esther, este viernes 27 estarán a disposición. Claro que sí, vamos a tener, sí, y yo pienso que algo importante ahora que saca de colación, este programa, este tributo a JJ, lo hacemos pues a beneficio de la comunidad del Buen Pastor. Sí, en este momento no se encuentra acá nuestro gran amigo Javier, el señor Bolero, nos hubiese encantado que esté, pero lastimosamente no pudo llegar, quien pidió pues que nosotros le demos las respectivas disculpas a nombre de él por no haber podido llegar, porque tenía otras situaciones. Lógicamente estamos en el proceso de este proyecto, que es para el día viernes, y nos tuvimos que repartir algunas responsabilidades, y él está haciendo otras cosas. Y justamente aquí, como día Esther, compartiendo también en esta ocasión. No siempre tengo el gusto de compartir con tan grandes artistas, pues ahora yo feliz de estar con ellos dos. Ay, querido. Qué bueno, pues sí. A nosotros nos alegra muchísimo. ¿Tú querías decir algo, María Esther? No, está bien, digamos, acotar a lo que Edith decía con respecto a lo de las grabaciones y todo esto, ¿no? Pero sí, es una lucha perenne en esto, al menos estos últimos tiempos, y te decía con respecto al CD, porque todo se va modernizando, todo se va actualizando, la tecnología nos está superando en, sí. en buena forma nos sirve, como en otras también nos afecta un poquito, y creo que a todo nivel. Claro, bueno, entonces, sí, o sea, eso, en el sentido de las grabaciones, como decía él, ya no existen, en realidad. Mira, yo grabé para Ifesa, yo grabé para Fediscos, para J.D.F.R. Guzmán, yo grabé para Fadisa, grabé para algunas empresas que existían antes, ahora ya no hay nadie, sí. Todas cerraron, todas quebraron, porque se nos viene encima la piratería, y esa es la realidad. Ellos fueron los que lo que hizo que todo lo demás se cierre. Las fábricas originales de las empresas disqueras. ¿Cuántos temas grabados en su totalidad tiene María Esther? En mi totalidad, mi amor, tengo 183 temas grabados. ¿De esos, letra y música, cuántos? De esos tengo más o menos, creo que unos 10. ¿10 propios? Sí. Qué bueno. Uh-huh. Bueno, vamos a ir nosotros finalmente con unas conclusiones generales. Si hay algún teléfono donde puedan llamar a María Esther Bowen para el acceso a sus CDs, puede darlo en este instante. Claro que sí. Igual, como bien decía Eddie, por medio de las redes sociales, yo comunico todo lo respecto a mis materiales, tanto lo que está a la venta, cómo se distribuye, y siempre les pongo todas las novedades. Pueden ver en Facebook, María Esther Bowen en Facebook, María Esther Bowen en Twitter, María Esther Bowen en YouTube. Les tengo mi correo electrónico, mariebowen@yahoo.com, mi móvil 099-84-77-875. Y de igual manera, en todos los eventos, espectáculos, shows, presentaciones que yo tengo, pues siempre se vende, porque la gente le interesa. Qué mejor estar con el artista en vivo, que uno mismo les autografíe, que uno mismo les dé el besito, y entonces encantados compran el disco. Es la manera como la mayoría de los artistas lo hacemos, y se distribuye, y están las personas encargadas de distribuirlo y venderlo, porque ya almacenes musicales prácticamente no existen. Ya no existe. Aunque en el país, y perdóname que te diga, es el único país en el mundo donde la piratería es legal. El único país en el mundo donde la piratería es ilegal, en Ecuador. En ningún país del mundo es legal. Pero aquí sí, la legalizaron. Entonces los perjudicados somos los artistas. Es justo lo que te iba a decir hace un momento, aunque ya estamos sobre el tiempo, así rapidísimo. Sí. Nosotros trabajamos mucho para sacar un CD. Justamente el tratamiento que se da para sacar un CD, te dije hace un momento, lastimosamente nosotros lo sacamos el día de hoy y mañana ya está pirateado. Es decir, todo el trabajo que hemos hecho, y un CD que de pronto te sale sacando por miles y te sale a un valor de unos 8 o 10 dólares para poder vender al público, tú lo encuentras a un dólar en la calle al siguiente día. Entonces lo tuyo se quedó ahí. Es por eso que ahora nos valemos de las redes sociales para que conozcan nuestros temas. A ver, ¿a dónde le encuentran los CDs a Eddie? Bueno, si ustedes ingresan a mi página web, www.edielopez.com, ustedes ahí tienen toda mi música, tienen videos y tienen todo ello, ¿no? Toda la información que ustedes requieran acerca de Eddie López. La invitación entonces, Eddie, para que el público se dé cita este viernes 27 de octubre. Claro que sí. Antes de eso, no se olviden, mi número telefónico, en caso de que me necesiten, es el 0999-733-262. Este viernes 27 de octubre a las 20 horas en el Teatro Coliseo María Eufrasia, en la Gaspar de Villarroel y Chiris, brindamos un tributo al inmortal Julio Jaramillo y a la música tradicional ecuatoriana. Vamos a estar allí, María Esther Bowen, Javier el Señor Bolero y Eddie López. No se olviden, a beneficio de la comunidad del Buen Pastor. Como siempre, amigos, amigas, un placer haber compartido con ustedes y también con nuestros invitados el día de hoy, como ha sido María Esther Bowen y también Freddy López, quienes nos han hecho la invitación para participar en el tributo al inmortal Julio Jaramillo, que se desarrolla este viernes 27 de octubre a las 8 de la noche. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros, y nos vamos con un tema musical. Eddie, ¿cuál será para finalizar? Para finalizar voy a dejarles con un tema de mi autoría. Bueno, no solo de mi autoría, este lo compusimos con el señor César del Carmen. quien también es dueño de la parte de los arreglos musicales. Este tema es un pasillo que lleva por título Pensando en ti. Hasta la próxima. Pensando en ti, cariño, el corazón se alegra. Pensando en ti, mi amor, el corazón se agita. Pensando en ti, cariño, se alejan mis tristezas y el corazón se alegra. El corazón se agita, mi corazón se agita, mi corazón se alegra. Aún siento tus caricias, los besos que me diste. Conservo tu fragancia guardada aquí en el alma. Pensando en ti, cariño, la vida reflorece y el corazón se alegra. El corazón se agita, mi corazón se agita, mi corazón se alegra. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.